Buenas noches, estimados amigos, oyentes de los eternos rivales. Hoy es 4 de enero de 2016. Mi nombre es Ángel Gómez, los saludo de Caracas, Venezuela. Aprovecho para desearle a toda la audiencia un feliz año, un venturoso 2016, pues lleno de logros, lleno de salud, que haya trabajo, que haya dinero, que haya, bueno, de todo. Y también le deseo lo mismo, pues, a mi entrañable amigo que está en el otro lado de la línea, Horacio Machado. Horacio, ¿cómo estás? Feliz año para ti. Feliz año, Ángel. Un saludo a la familia y a toda tu gente. Un gran abrazo y todo lo mejor para tu familia, para tu querida familia. Gracias, amén. Le aclaro a la audiencia de que originalmente, pues, este podcast habíamos pensado pues reanudarlo pues sobre el Día de Reyes o quizá un poquito más allá, dar a lo mejor una semana más, pero la noticia que está pues en todas las redes sociales, en todas las páginas web y ya todos conocemos, pues precipitó este podcast, pues porque es demasiado importante, pues aquí decidimos Horacio y yo hacer un podcast un poquito corto, un poquito express, pero obviamente tratando de tocar en profundidad lo que significa entonces pues la anunciada destitución de Rafa Benítez y el nombramiento de una figura que como jugador pues tanto a nivel de selección como a nivel de club, entre ellos pues el Real Madrid, pues logró, pues ganó prácticamente todo lo que se puede ganar. Fue campeón del mundo con Francia, fue campeón de liga y después ganó la Champions con el Real Madrid. Recordamos todos aquel gran gol que anotó Zizou de zurda, pues en esa final, si no mal recuerdo fue en el 2002, cuando ese equipo que llamaban los Galácticos, pues enfrentó al equipo alemán. Si no mal recuerdo, si no me falla la memoria, era el Werder de Bremen. Pero bueno, eso es para darle la introducción al personaje, pues Zinedine Zidane es a partir de hoy el nuevo entrenador del Real Madrid. A ver, partner, tú tuviste la rueda de prensa, o bueno, no lo vamos a llamar rueda de prensa porque no fue tal, la comparecencia ante los periodistas. El anuncio de Zidane, del nombramiento, en fin, ¿cómo te pareció eso? Bueno, Ángel, para empezar, yo vi el partido Valencia contra el Real Madrid. Ok. Como en pocas pasadas o el penúltimo decías que no se iba a sentar en enero Rafa Benítez, y él mismo en una rueda de prensa decía que había una campaña contra Florentino, contra el club, contra no sé qué cosa. Sí, una conspiración. Una conspiración, sí. Y bueno, y hasta se puso bravo y todas esas cosas, ¿no? Entonces resulta que yo creía que tus pronósticos habían errado, bueno, pues se erraron por unos días, después por 5 o 6 días. Uh-huh. Año de enero del 2016. Porque yo vi el partido y vi, bueno, el Real Madrid con 10 hombres, bueno, el que votaron, que fue Kovacevic, le hizo frente a un Valencia, que está, por cierto, dirigido por Phil Neville, que es del Manchester United, ex Manchester United, bueno, jugador que tuvo una larga trayectoria en el Manchester United, y entonces cuando metió Bale el gol de cabeza, yo creí que bueno, que ya ha sido un milagro, y como ya sabía el resultado del día anterior del Barcelona, bueno, acercarnos a la punta, ¿no? Porque ya sabía que el Atlético de Madrid había ganado su compromiso. Entonces, ahí mismito, una cuestión que celebrándolo en Real Madrid y un contragolpe así fulminante del Valencia lo empataron. Y también al final han podido haber ganado el Valencia, o el Valencia o el Real Madrid, porque el Valencia primero con Negredo frente a Keylor Navas, que Keylor Navas no sé cómo sacó esa pelota de ahí, sacó la pelota que se enfrentó él solo contra Negredo, que había recién ingresado al campo de juego. Le faltó un poquito, pienso yo, de cabeza fría a Negredo, porque realmente nadie lo estaba marcando, él estaba solo. Bueno, sí, pero estaba frío, recién había entrado. Exacto, entonces quizás le faltó un poquito de calma, de parar el balón, de ponérselo por encima. O y después le faltó calidad, pues pienso yo, Negredo. Yo creo que Negredo tiene calidad. Claro, pero ahí la manifestó. Bueno, le faltó así como Robben contra Casillas en el Mundial de Sudáfrica. Bueno, que Lorna se la jugó bien ahí y tuvo suerte para Real Madrid. Y después del contragolpe hubo, Bale pudo haber empatado, pero el tío fue a hacer las nubes, ¿no? Bueno, total que ya a mí ese resultado me olía mal y bueno, y se consumó hoy en la rueda de prensa, que también vi, como dicen los highlights, dicen los extractos así, y después acabo de terminar de ver un programa que se llama Fútbol Total de aquí, que lo emiten desde Argentina, con argentinos, con colombianos, con venezolanos, de apellido Petrocelli. Y entonces hicieron dos encuestas. Una encuesta, la que acaba de terminar, que Zidane sí, Zidane no, y salió Zidane sí con 85% y Zidane no 15%. Y otra encuesta que habían sacado antes, que parece que ese no vi los números porque a retar el programa, sería Florentino sí, Florentino no, parece que hay una pregunta similar y parece que Florentino no es el 80%. Entonces, esa lectura de esas encuestas da mucho para pensar, ¿no? ¿No te parece? Sí, y lo que aparentemente, una de las cosas que le preguntaron a Benítez en su última rueda de prensa, hablando de encuestas, es que el club había hecho una encuesta por su cuenta entre los socios, preguntándoles pues de posibles reemplazos. Y entonces el periodista, que no es tonto, pues va y se lo pregunta. Y él dice que algo así como que bueno, eso es normal, esas son encuestas que el club los hace todo el tiempo. Eso yo no me, como dicen por ahí, a otro perro con ese hueso, porque yo no creo que ni el Real Madrid ni ningún equipo esté haciendo todo el tiempo, encuestas a los socios sobre qué entrenador vamos a poner ahora. Me pareció un poquito, digamos, ridícula la respuesta. Como ridícula me pareció la parte de la justificación con respecto a la conspiración mediática y a todo eso, que más bien parecía una respuesta de un político suramericano, por no decir el país, con respecto a no justificar lo que se hace mal y tratar de echarle la culpa a los medios de comunicación, que lo que hacen es su trabajo, pues, o sea, poner el dedo en la llaga, informan lo que está mal, si hay algo que hay que resaltar, pues lo resaltan, etcétera, etcétera. Ahora, bueno, ya tomada la decisión, vamos a cómo se manejó esto. Yo seguí la rueda de prensa en vivo a través de internet y más o menos pues fue así, pues entró toda la junta directiva, primero que empezó casi con media hora de retraso. Sale toda la, con una gran pompa, toda la junta directiva, se sienta ahí en primera y segunda fila. Luego salen Zidane, y Florentino se sienta un momento, le dan la palabra a Florentino y él rápidamente, yo creo que no fueron ni dos minutos, anunció que había, se había tomado una decisión pues en la junta directiva, que él venía a informarla y que la decisión que para él era muy difícil era resolver el contrato de Rafa Benítez. Y este, bueno, ahí tuvo unas palabras para Rafa Benítez, que era una buena persona, que era un gran entrenador, que le agradecía todo lo que había hecho por el Real Madrid. E inmediatamente pasó a nombrar a Zidane, pues, este, obviamente haciendo mención a que él conocía ese, ese vestuario, que había estado en calidad de entrenador auxiliar pues en el en la conquista de la décima, y que bueno que reunía todas la todos los pergaminos pues básicamente para y que tenía entonces todo su apoyo, por supuesto que lo mismo que le dicen a todos los entrenadores cuando los contratan, cuenta con todo nuestro apoyo hasta el momento en que te destituyen, porque también hay que recordar que hace alrededor de 15 días, cuando nosotros despedimos nuestro podcast, Rafa Benítez era la solución. En una comparecencia que había tenido Florentino, ante los medios había dicho tal cual así, la solución es Rafa Benítez. Entonces, pasa de darle un apoyo total a destituirlo y se escuda un poquito, que es lo que no me gustó, escuda su decisión en la junta directiva, como que si la junta directiva fue la que votó a Rafa Benítez, ¿no? Pero lo que no hubo, eso fue lo que hubo, eso fue lo que se dijo. Lo que no hubo es lo que llama la atención, pues no hubo ningún tipo de análisis, no hubo ningún tipo de por qué, no, no hubo ninguna, digamos, mea culpa, de que en el sentido de autocrítica, bueno, mira, hemos fallado en determinadas cosas, nos estamos analizando, no, no hubo nada de eso. No hubo por qué, hace 15 días Rafa Benítez era la opción, pero ahorita Rafa Benítez ha sido destituido. Entonces, ¿por qué es destituido Rafa Benítez? Bueno, todos lo sabemos. Todos lo sabemos, los resultados no son los que son, el vestuario está alzado, hoy leí por ahí unas declaraciones de uno de los ayudantes que decía que cuando Rafa Benítez en el vestuario empezaba a hablar, empezaba a arengar o empezaba un poquito a dar instrucciones, pues había una serie de jugadores que lo que hacía era mirar para otro lado, mirar para el piso, jugar, etcétera. O sea, había ahí lo que se llama en España un cachondeo total en ese vestuario. Y por supuesto que con Sergio Ramos y los capitanes a la cabeza, que también dijeron que ellos estaban a muerte con el entrenador, con el míster, pero que siempre dejando ahí la, la posibilidad, pues esas son decisiones que no, los jugadores no tomamos, etcétera, como diciendo, bueno, si tú me dejas este entrenador, yo estoy con él, pero no lo queremos. Entonces, lo que hemos dicho aquí una y mil veces, y que vamos a tener que repetir, realmente el problema está en otro lado. Aquí pueden traer a Pepito los palotes, traer a Mourinho, que es uno de los grandes entrenadores. Todos sabemos que yo no soy mourinhista, pero hay que reconocer que es un gran entrenador, que tiene un gran currículum, lo trajeron y se fue por la puerta de atrás. Pueden traer a cualquiera, tuvieron a Del Bosque, que le ganó la, la Champions, y se fue de nuevo por la puerta de atrás. Entonces, lo que llamo yo la puerta Raúl. Iker Casillas, que parece que también hay un rumor por ahí de que Zidane lo quiere. Vamos a ver si es, si es cierto o no. Yo creo que Iker Casillas tendría que pecar de muy, muy poco self-esteem, como llaman los gringos. Tendría que tener muy poco amor propio para aceptar regresar al Real Madrid después de que lo trataron así. Pero bueno, el hecho es que Zidane tomó la palabra y ahí bastante emocionado se veía. Y bueno, lo normal, pues el discurso normal, agradecer al presidente por ahí algunos lo critican porque no tuvo palabras hacia Rafa Benítez. Yo realmente no conozco muchos entrenadores, he visto varios discursos de entrenadores cuando los nombran, y no es normal que un entrenador hable del entrenador saliente, no se acostumbra. Lo que dijo fue, por supuesto, que desde mañana pues estará trabajando con el grupo, que estos jugadores, él le va a poner todo su corazón y todo su ganas de trabajar. Y dijo algo bien interesante, que voy a hacer lo posible porque de aquí a fin de año este equipo gane algo. Gane algo significa, bueno, lo que le queda por ganar Madrid es la Champions y es la Liga. Entonces, en una está mejor que en el otro. Es decir, en la Champions está, le toca enfrentarse a la Roma, que no es un enemigo, no es un enemigo demasiado complicado, ya lo hemos discutido aquí eso. Pienso que lo tiene más fácil en la Champions que en la Liga. No sé si tú estarás de acuerdo conmigo. En la Liga tiene que pelear con el Barça y tiene que pelear con el Atlético de Madrid y está por debajo de los dos. Entonces, obviamente, pienso de que se está un poquito sacando el paraguas, pues obviamente la consigna debería ser tratar de ganarlo todo, pero él desde ya está conformándose con ganar uno de los dos títulos, partner. Bueno, es que lo que pasa es que después de la torta que como lo eliminaron en la Copa del Rey, que hemos señalado, bueno, sobre todo yo, no sé si, y tú también me has acompañado en eso, que Florentino es pitcher cortobate y no había una madrina, que ha desmantelado la parte deportiva del Real Madrid, que nadie le dijo lo de el ¿cómo se llama? El jugador que iba a ingresar. Y aparte yo creo que a Rafa Benítez le hicieron lo mismo que los jugadores, le hicieron lo mismo que tú estabas hablando antes, le hicieron lo mismo que Mourinho en el Chelsea. Es decir, no se llega bien, hasta tengo entendido que Mourinho, que tampoco es santo mi devoción, le decía al dueño del Chelsea, a Abramovich, le decía que fueran a hablar con los jugadores y le hicieron la camita. Y entonces pues cuando se fue Mourinho pusieron a otro técnico que no sé, no me recuerdo quién es, el actual técnico del Chelsea. Y entonces ahorita el actual técnico es Gus Hiddink. Sí, sí, el holandés. Okay. Los jugadores le hicieron lo mismo que a Rafa Benítez, le hicieron lo mismo. Y también la ¿cómo se llama? Los socios despedían con pita, ¿cómo se llama? Tanto a Rafa Benítez como a los jugadores, porque no estaban jugando bien. Pero también yo leí una estadística que bajo Rafa Benítez tenía un promedio de goles marcado en Madrid parecido al de Mourinho. Sí, pero sería interesante ver el promedio de goles encajados, porque a este Madrid yo creo que le hacen más goles que al de Mourinho. Habría que ver los números. Bueno, sí, pero por ejemplo el Madrid en la tabla sale que tiene una diferencia de goles de más 29. Ok. Es decir, al Morro no golea mucho, pero también sí le han metido unos goles. El Morro, la saga del Madrid está cojeando. Yo, por ejemplo, yo no entiendo, bueno, no sé si, y vamos a hablar de los técnicos, pues, como hablamos antes de empezar el programa. Estamos por ahorita tocaría analizar si creemos que es o no correcta la decisión en cuanto a contratar a Zidane o contratar a algún otro. ¿Qué te parece esa decisión? Es que aquí, ¿quién queda? ¿Contratar a Mourinho o contratar a Zidane? Y yo no sé quién más podría estar ahí libre para contratar. Bueno, no sé, poner al segundo de Benítez, que no sé cómo se llama. El segundo de Benítez es del mismo equipo de él. Del mismo equipo. Si un entrenador grande se lleva a su gente. Por ejemplo, aquí estoy leyendo en ESPN Sport, Deporte. Florentino se equivocó en desprenderse de Ancelotti. Le agarró con Rafa Benítez y ahora pone todas las fichas en la mesa con Zidane. Que sí, yo creo, a mí me gustaría que a Zidane le fuera bien, pero yo no sé cómo le puede ir a Zidane. Es decir, muy novato. Están haciendo así algo como lo que hizo Laporta con Guardiola. Es interesante la comparación que hace. Sí, estoy de acuerdo contigo que es una apuesta. Guardiola cuando llegó aquí no tenía mayor experiencia, simplemente había entrenado al filial en tercera división y lo había llevado a segunda. Entonces, es que pusieron a Zidane, creo yo. Yo creo que pusieron a Zidane porque conoce todo el vestuario y se lleva bien aparentemente se lleva bien con los jugadores. Yo creo que debe ser por lo menos una figura respetada ahí dentro de ese vestuario, pues. Bueno, sí, por su palmarés como jugador es respetadísimo. Porque lo que sí es que, bueno, que por ahí están vendiendo la moto, como dicen en España, que es un hombre de la casa, que esto que aquello. Bueno, Zidane es verdad, jugó en el Real Madrid, pero de ahí a ser canterano hay mucha diferencia. Entonces, no es que sea un madridista 100%, ¿no? Sí estuvo unos años en Real Madrid, sus últimos años, pero bueno, también estuvo en Francia, yo lo recuerdo en la Juventus, en fin, pasó por varios equipos, aparte del Real Madrid. Bueno, es un hombre de confianza de Florentino, básicamente. Ahorita todo es mucha incógnita, esto es una puerta muy fuerte. Sí, aparentemente, pues lo que Zidane ganó esa encuesta que se hizo entre los socios era el personaje que quería el madridismo. Y obviamente que cuando se sienta en el banquillo en su primer partido en casa, pues ahí va a tener no me queda ninguna duda que va a tener el aplauso, pues, de la grada. Todo lo contrario de las pitas que se estaban oyendo cada vez más ensordeceradoramente contra Rafa Benítez. Ahí no me queda ninguna duda de que aparte del apoyo institucional va a tener el apoyo al madridismo. Ahora, ¿qué puede hacer con la plantilla que tiene? Y sin olvidar que ahorita se abre, en este mes de enero, pues en estos días ya, se abre la ventana de fichaje. ¿Tú crees que Zidane va a estar pidiendo algún fichaje en específico para esta ventana de enero? Yo creo que no, porque yo creo que tiene bastantes jugadores. Por ejemplo, están ahorita, Rafa Benítez estaba poniendo el último juego, estaba con James y con Isco, lo estaba poniendo de lado y ponía a otro, a Kovacevic. Y también otro que jugador que jugaba bastante, sigo, Danilo en vez de Carvajal, que a mí me parece superior Carvajal que Danilo. Ok. Es decir, yo no creo que haya fichado más nadie. Yo creo que tienen que reconstruir la parte deportiva, la parte de estar pendiente, por ejemplo, que nos metan la pata así en la parte de poner un jugador que no se deje meter gato por liebre y Cheryshevs y ese tipo de cosas. ¿Tú crees que Zidane sea un hombre que trate pues de mejorar la cantera o de darle oportunidades a gente de la cantera? Bueno, yo creo que sí, yo creo que Zidane va. Pero sí, lo que pasa es que fíjate tú. Bueno, si es que hay cantera, porque yo no sé, es que Florentino ha acabado con todo, ¿no? Bueno, pues es que sí hay cantera, porque hay muchos jugadores que juegan en Castilla y todo eso, que juegan en otros equipos de España, ¿no? Es decir, por ejemplo, que han jugado, por ejemplo, fíjate el centro delantero que está en la Juventus, ¿cómo se llama? Morata, bueno, Morata se cansó de calentar banco ahí y está triunfando en Italia. Me quedo con este titular que dice, pone todas las fichas en la mesa con Zidane, porque por ejemplo tú me mencionaste que, o lo hicimos fuera del aire, no sé si fue así, que a lo mejor el que podría venir era Raúl después, dentro de un par de años, no sé cuándo. Sí, eso es algo que se está rumorando. en el 2017 hay elecciones en el Real Madrid, y si los resultados pues siguen para lo bajo y se sigue gastando y gastando manos llenas en fichajes que no produzcan resultados, yo creo que Florentino, si se presenta a alguien con el palmarés de Raúl, que ya para esa fecha supuestamente ya cumpliría con su requisito de 20 años de antigüedad como socio del Madrid, lo único que faltaría entonces es reunir los reales, ¿no?, necesarios. Pero si consigue el apoyo de unos cuantos socios que le apoyen monetariamente, más algún sponsor por ahí, como tú sugeriste, lo va a tener complicado Florentino, pues no va a ser una elección de esa, digamos, de un solo candidato, ¿no? O la masa de socios le va a decir Florentino de dimisión. Bueno, no sería necesario, pues ya con que le den su voto a Raúl ya, pero bueno, todavía para eso falta. Y de aquí a allá, pues entonces yo creo que él está apostando a Zidane, que le va a sacar la castaña del fuego en esta temporada, y entonces en la del 2017, que es donde son las elecciones, pues me imagino que, como es su costumbre, buscará uno que otro fichaje de campanilla para la ganadería y para decir, bueno, esto es lo que tenemos, el mejor club del mundo, y aquí está, y aquí viene fulanito, y viene menganito, y viene todo el mundo. Pero yo creo que Florentino se... vuelvo con el la página de ESPN Deportes. Dice, se equivocó en desprenderse de Ancelotti. ¿Cómo se habrá equivocado que Guardiola no quiso seguir con el Bayern de Múnich? Y el Bayern de Múnich contrató a Ancelotti. Un club de esa solera, un club de jugadores que tienen alemanes que bueno, que yo creo que le deben tener un respeto a Ancelotti, que Ancelotti ha pasado por toda la liga, la liga inglesa, la italiana, la liga española. Yo no entiendo, yo nunca entendí la decisión de salir de Ancelotti. Quizá era porque eso enfrentamiento directo con el Barça pues le había ido mal. Yo creo que Ancelotti tenía un proyecto y Florentino no es hombre de proyectos, Florentino es hombre de véngase verano, véngase vengano, vamos a vender camisetas, vamos a llenar el estadio y vamos a ¿cómo se llama? Vamos a ganar ya. Tiene que ganar este año. Sí. Entonces, lo va a tener difícil Sisu, porque va a tener que enfrentarse a ese jefe, pues que no debe ser fácil trabajar con ese señor ahí, pues, que quiere tomar todas las decisiones él solo. Va a tener que ponerse duro. Pero mira, el vestuario lo manejo yo, la alineación la hago yo, las decisiones técnicas son mías, y yo pido qué es lo que necesito para mi plantilla, y si un jugador no me sirve, pues entonces te pido que lo saques, y si un jugador lo necesito, te pido que lo compres. Pero van a tener que bailar muy pegados los dos. Te habla del carácter de Sisu. Ah, el cabezazo. El cabezazo que le metió un jugador italiano que le está metiéndose con él. Yo creo que Sisu no se va a mandar así, bueno, no sé, pareciera. Bueno, por eso te digo que va a tener que mostrar ese carácter. Bueno, suficiente, partner. Antes de cerrar el podcast, en esta semana hay Copa del Rey. Nos vamos a enfrentar nuevamente al Español de Barcelona, que nos aguó la fiesta en su campo en el último partido de Liga, donde perdimos 2 puntos. Nos vamos a enfrentar nuevamente en el día miércoles 6. Esta vez va a ser en el Camp Nou. Y ya pues no voy a analizar el partido de Liga porque para no hacer muy largo el podcast, pero sí el resumen del partido, pues bueno, fue un Español que plantó cara, como siempre que juega contra nosotros, y esta vez metió más pierna de la que acostumbra. Entonces ya los jugadores del Barça están avisados, y ya Iniesta dijo de que en ese partido pues la cosa iba a ser diferente, iban a poner mucha más intensidad, y entonces cuidado y no terminan los 11 contra 11 ese día. Vamos a ver cómo se desempeña el partido. El hecho es que partido de ida, el día, esto es a las 3 de la tarde hora de Venezuela, el día miércoles, y entonces el miércoles, la semana que viene, el partido de vuelta, esta vez allá en el Parque de los Periquitos. 3 enfrentamientos con el Español en un poquito más de una semana. Y el Real Madrid se va a enfrentar al Deportivo La Coruña el día sábado 9, que es cuando se reanuda la liga. Barcelona recibe al Granada, donde está, quiero hacer un inciso aquí, en este equipo modesto del Granada está destacando un jugador venezolano de apenas 18 años, de apellido Peñaranda, que está marcando goles, ha marcado ya 4 goles en 6 partidos. De Barcelona recibe Granada y Real Madrid recibe al Deportivo La Coruña, es lo que sería el debut de Sisu en el banquillo del Bernabéu. Partido de Real Madrid a las 3 de la tarde. Hora de Venezuela, el Camp Nou, 10 y 30 de la mañana, también hora de Venezuela. Bueno, partner, algo que se nos haya pasado. Bueno, si no, lo analizaremos en el próximo podcast. Ok. Vamos a desearle suerte, pues, a Sisu al frente del Real Madrid. Yo quería que Benítez se quedara por mucho tiempo, no se me dio. Ahorita lo que me queda es desear que Florentino se quede muchos años más y que le gane las elecciones a Raúl en el 2017, entonces que tengamos Florentino hasta el 2021 y mucho más allá. Porque como salió por ahí en un podcast, un análisis que salió por ahí, creo que fue en el diario Sport, el presidente del Real Madrid, en cuya gestión el Barça ha ganado más títulos, es precisamente Florentino Pérez. Entonces, Vizca Florentino. Gracias, Horacio, y será entonces hasta la semana que viene. Pero pues, chao, gracias por la invitación y por estar contigo. No vayas a poner el himno de Barcelona, ¿viste? No, hoy, para que tú veas, hoy voy a poner el himno del Madrid. Ya que el podcast ha estado 90% dedicado al Madrid, voy a poner por ahí debo tener la grabación de Plácido Domingo con el Ala Madrid. Entonces te voy a complacer en ese aspecto. No, bueno, pero también puedes poner algo así como una melodía así como adiós, no sé qué cosa. Adiós, que te vaya bien. Que te vaya bien, algo así. Que te pise el tren. Sí, una cosa así. La cuenta de Twitter es @rivalesfutbol. El blog es rivalesfutbol.blogspot.com. También estamos en Spreaker. También estamos en iVoox. Bueno, vámonos con el himno del Madrid. Chao.